es un día de tremenda celebración para nosotros porque después de 6 años y medio de estar aquí representando al sector y de tener como un sueño el lugar propio, bueno, el doctor Echeverri nos da la posibilidad de generar un espacio propio para la generación de los cursos de primera formación para el transporte de carga. Lo que se va a hacer ahí tiene que ver con un trabajo que se viene haciendo hace 8 años. Hoy los cursos por licitación pública y por condición y reglamento que el Estado Nacional mediante la CNRT pone a consideración de quien la ganó, que es la Fundación Profesional para el Transporte, necesita un espacio físico importante con 2 aulas, una playa que tiene que tener unas dimensiones importantes, creo que es 70 metros por 50, que es la playa de maniobra, y 4 vehículos, que sería el material rodante, donde los choferes llevarían adelante esos cursos. Así que bueno, estamos en un... En principio se habla que durante este año, porque bueno, esto es en el orden nacional, hay en este momento una instancia que es la formación de formadores, que es todos los profesionales que están en el staff de la fundación, tienen que crear y formar a formadores que serán los que posteriormente instruyan a los choferes en este aspecto. Y bueno, y a partir de mayo o junio, que se terminaría con toda esta parte de capacitación, se empezaría supuestamente con todo lo que es la parte teórica y práctica que se llevaría a cabo en este lugar. Lo importante para manifestar es que también hemos luchado mucho para que la provincia de Buenos Aires tenga un lugar y que ese lugar sea Olavarría. Nosotros estamos muy contentos con Olavarría, muy contentos con toda el acogimiento permanente que hemos tenido en el municipio, tanto del intendente como de todo su personal, que nos atiende de una manera fantástica y que tiene lo más importante, que hoy está apartado un poco de los seres humanos, que es el sentido común y el análisis práctico de las cuestiones que tienen que ver con llevar adelante algo importante que aporta a la seguridad vial, no solamente a jerarquizar el sector. Así que bueno, en ese sentido es un día de gran celebración.